si eso no lo voy a tomar mucho en consideración. Les podría preguntar a ustedes si no le voy a preguntar cómo declara un diputado, cómo declara un senador, cómo declara el presidente de la República, porque ellos pueden pronunciar esos derechos y comparecer a declarar, como muchas veces lo hacen. Una vez un juicio declaró el presidente de la Corte Suprema, se presentó y declaró, no hizo uso del derecho que le daba la ley para no comparecer. El 37, Dice principio de no autoincriminación. En el principio de no autoincriminación está la circunstancia por la cual una persona podría negarse a declarar sin ser sancionado. Sí, por favor. O alguna de sus compañeros, no sé. Realmente para que su venga, si es lo que está leyendo y está viviendo. Artículo 37. Principio de no autoincriminación. Todo testigo tendrá el derecho a negarse a responder aquellas preguntas cuya respuesta pudiera cargar el peligro de persecución penal por un delito. Asimismo, el testigo podrá ejercer el mismo derecho cuando, por su declaración, pudiera incriminar a su cónyuge, a su conviviente, a sus ascendientes o descendientes, a sus parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, a su pupilo o a su guardador, a su adoptante o a su adoptado. Miren todas las personas que están ahí. O sea, ahí yo no estoy obligado a declarar cuando mi declaración me pudiera traer persecución penal a mí o a mi cónyuge, mi conviviente, no habla de ex cónyuge, no habla de ex conviviente, sino que el que está ahora. A mi cónyuge, mi conviviente, a mis parientes, ¿cierto? Por consanguinidad. Afinidad, no, ¿cierto? Consanguinidad. ¿A su propia persona igual? ¿O afinidad? Sí, claro, primero, acuérdese, a su propia persona, a él. Por pariente por consanguinidad o por afinidad. ¿Qué significa eso? El parentesco por consanguinidad es el que tengo yo por vínculo, ¿cierto? De filiativo, de padre, que sea de madre o de hijo. Por ejemplo, mi pariente por consanguinidad son mis papás, mis hermanos, etcétera, mis primos, todos los que nos unen un tronco común. Y pueden ser por consanguinidad o afinidad. Parentesco por consanguinidad, en toda la línea recta o en la línea colateral, por ejemplo. Pero aquí dice en la segunda línea, ¿cierto? Hasta el segundo grado. Hasta el segundo grado. Es decir, para todos el segundo grado. Sí. Quiero que dice ahí también, repítame. A sus ascendientes o descendientes, a sus parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Los ascendientes los da todo para arriba, es decir, a mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, yo no estoy. Y mis descendientes, es decir, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Y los parientes, y los otros, los colaterales, hasta el segundo grado, dice. Sí, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cortito. Segundo grado son. Tío, mi hermano, no, es el tercer grado. Ah, sí, porque es un hermano. Claro, porque por ejemplo, sí. Tenemos que ir al tronco común. Para ver el parentesco por colateralidad, es con tronco común. Mi hermano es segundo grado, porque suben a mi papá, primer grado, segundo grado, mi hermano. ¿Ya? Hasta mi hermano llega. ¿Cierto? Llegamos hasta ahí. Y segundo grado, mi hermano son definitivos. No puedo preocupar. Y por afinidad. ¿Cuál es el parentesco por afinidad? Legal, parentesco legal. No. Que no, no es consanguíneo. ¿Cuál es el parentesco por? No me empiece a cuestionar. Dígamelo. No me empiece a interrumpir, dígame. ¿Se lo sabe? El parentesco por afinidad es el que tengo yo con la cuñas, con la esposa de mi hermano, por ejemplo. Pero nadie se nos. Con las cuñadas. Pues yo lo que quiero es que me diga es que lo que es parentesco. La familia de su cónyuge. Ese parentesco que tengo yo con los parientes de mi cónyuge. ¿Ya? Por ejemplo, yo estoy casado, usted está casada, su marido tiene pariente. Yo el parentesco que tengo por afinidad es con los parientes de ella. Pero también hasta el segundo grado, es decir, hasta los. Los cuñados. Los segundo grado. Claro, los hermanos de ella, los cuñados. Y también habla de ella por a ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿A su pupilo o a su guardador? No, pero antes. A su ascendiente, parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Llegamos hasta el lado, hasta los cuñados prácticamente. Oh. ¿Ya? O podría ser a la mamá. Claro, están diciendo la suegra, claro. Claro, los suegros. Ahora, y dice luego, los pupilos y los guardadores. ¿Quiénes son los guardadores de una persona? Es el curador. ¿Ya? Y el tutor. El tutor. Los guardadores son los tutores y curadores. Y al revés. Y al revés, porque dice tutores y curadores y los, antes de eso, o sea, dice los guardadores y los pupilos. Los pupilos. ¿Quiénes son los pupilos? Los que están. Los que están sumando su sobrio. Ah, aguarda. Claro, es como uno para el otro. Entiendo que el pupilo es el que está sujeto a guardas. Y el guardador son los tutores y curadores. Es decir, para uno para otro. O sea, yo no puedo declarar en contra algo que pudiera afectar. No es que declarar en contra, perdón. No estoy obligado a declarar cuando mi declaración pudiera acarrearle persecución penal a mi curador. O, siendo yo curador, pudiera declarar y afectar a mi pupilo. Y finalmente, ¿de quién me habla? Del adoptado y del adoptante. ¿Y quiénes son esos? Estallar en ira, sino. Muy bien. Muy bien. ¿Ya que aprendió? Cuando yo le decía. Claro, recuerden, se los he dicho, les di una clase una vez, les hablé harto de eso, de quiénes son los adoptantes y adoptados, porque la ley aparece en harto y cada vez que yo le pregunto a una dona, ¿tienen ni idea? Todos me dicen, ¡ay, el que hizo la adopción! Pues. No, el que hizo la adopción es que adoptó un niño, es respecto de este niño, ¿qué es lo que es él? Padre. Que demoraron lo avisaron. El que adoptó un niño es el papá. Y el niño que fue adoptado es, respecto de esa otra persona, hijo. ¿Ya? El que hizo el trámite de la adopción, la gestión de adopción, respecto a un niño, va a ser su papá. Y ese niño va a ser respecto de él, su hijo. No es adoptado ni adoptante. El adoptado, que sale de la ley tantas veces, como lo hemos visto en algunos casos, impedimento para contraer matrimonio, materias penales, fines sucesorios, que sale un adoptante y un adoptado, son los del contrato de adopción, que yo se los dije la otra vez, estuvimos conversando. Contrato de adopción. ¿Es como contrato? Por eso, déjenme de unir. Pero si la otra vez se los dije, contrato de adopción, por eso es que su compañera lo sabe, porque lo vimos. El contrato de adopción es una forma que había antiguamente de crear un vínculo entre dos personas y que generaba ese vínculo ciertos efectos legales. Fue la primera ley de adopción que hubo en Chile, que era la ley 7613, actualmente derogada. Pero la expresa mención de la ley, cuando la derogó, dijo, pero sus efectos seguirán aplicándose hasta que muere el último adoptado. Y era un contrato al estilo de los romanos. Acuérdense que las primeras adopciones que hubo no eran con fines de darle una familia, que un niño tuviera una familia, sino que eran para fines sucesorios. Yo tengo toda mi fortuna, trabajé toda la vida. ¿Quién se la voy a dejar? ¿Se la voy al fisco? No, voy a adoptar a alguien. Y iban a la notaría, otorgaban una escritura pública. Y así lo hacían, por lo menos aquí en Chile, ¿cierto? Donde uno pasaba a decir, yo acepto ser adoptado por esta persona, y esta otra persona acepto que esta persona sea mi adoptante. Luego iban a un tribunal, y en el tribunal realizaban un trámite, ¿cierto? Citaban a determinados parientes que pudieran tener fines sucesorios, digamos, que pudieran reclamar después de esto, y con eso el tribunal lo autorizaba y quedaban inscritos como adoptantes y adoptados. Eso generaba fines sucesorios, generaba impedimentos para contraer matrimonio, generaban estas responsabilidades para ser como testigo, generaban derecho a alimento, etc. Una serie de derechos recíprocos. Yo creo que siempre cuando la persona no tuviera descendiente. No, no, si yo podía tener descendiente, buscar a alguien. ¿Y cómo concurrían en el orden sucesorio? Ellos concurren en el primer orden sucesorio. Y por eso que es importante, son del primer orden. Y el otro día, y a parecer que ustedes lo vean como raro, que ustedes no se dan, se dan, y por eso que es importante saberlo. El otro día me preguntó un abogado justamente por este tema, porque había una señora que había adoptado en su tiempo, normalmente esto lo hacían las personas solteras, ¿no? Porque los casados, ¿qué es lo que hacían? Hacían el trámite de la adopción legal correspondiente, ¿cierto? Donde pasaban a ser hijos. Pero los que no estaban casados, antes la ley no les permitía adoptar. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Hacían este contrato de adopción respecto de un niño. Había que nombrarle un tutor al niño para que firmara a nombre de en su nombre. Porque esto no constituía estado civil. Yo no pasaba a ser hijo, sino que pasaba a ser adoptado. Ese era el título. Entonces, esta persona adoptó a alguien. Y pasaron los años, qué sé yo, y esta persona muere dejando una importante fortuna. Y aparecen los hermanos, porque en el segundo orden sucesorio aparecen los hermanos. Y aparecen los hermanos a agarrar sus cositas miércoles y se encuentran con que hay un adoptado. Y los excluye porque va en el primer orden sucesorio. Así que los hermanos quedaron de bracitos cruzados nomás y está la pelea entre los abogados porque quieren echar abajo la adopción que ya no tienen vuelta que darle. Perdieron nomás. Perdieron. Por ambicioso. ¿Si era la última voluntad de la persona? O sea, sí, pues si yo adopté, pues sabiendo. Están impugnando. Ah, porque usted sabe. Pues. Pero si usted estudió derecho, ni siquiera tiene que preguntarse, porque la gente tiene eso. Va a encontrar de todo. Los abogados para eso están, para arreglar y en muchos casos para echar a perder las relaciones familiares. Para eso están los abogados. Todo va a depender de cómo usted ejerza su profesión después. Ya. Entonces no están obligados. Entonces ya dijimos primero que habían personas que estaban excluidas del deber de comparecer. Y luego tenemos la siguiente obligación, que era declarar. Y hay personas que están exceptuadas también de declarar en ciertos y determinados casos. Continúe, por favor. ¿A quién puede leer el artículo? ¿Yo en el 38 me parece? 38, vamos. Artículo 38. Juramento o promesa. Todo testigo, antes de comenzar su declaración, prestará juramento o promesa de decir verdad sobre lo que se le preguntará, sin ocultar nada de lo que pudiera conducir al esclarecimiento de los hechos. No se tomará juramento o promesa a los testigos menores de 18 años. Se hará constar en el registro la omisión del juramento o promesa. El juez, si lo estimara necesario, instruirá al testigo acerca del sentido del juramento o promesa y de su obligación de ser veraz, así como las penas con las cuales la ley castiga el delito de falso testimonio. Bien. Primero, entonces, la obligación es que tienen para como, a ver, este juramento o promesa de decir verdad es el mecanismo que establece la ley con el objeto de que la persona no vaya a mentir y poder configurar un delito. Ese es el fin de que uno diga eso, que jure o prometa, porque en caso que mienta, podría incurrir en un delito de falso testimonio. También le llaman el perjurio, ¿cierto? Pero el delito se llama falso testimonio. Podría ir a mentir. Entonces, por eso que es importante que la persona, para que su declaración tenga efecto, sea interrogado bajo juramento o promesa de decir verdad. En el curso anterior. La serie gringa lo dicen perjurio. ¿Ah? Perjurio, claro, porque lo dicen en México, la traducción es mexicana. Entonces, como se hacían antes los boleros, las perjuras. Le decían, ve, como las mujeres, ¿se acuerdan de los boleros? ¿Han escuchado boleros? Siempre las mujeres son malísimas, son malas, igual que los tangos. Las mujeres eran malas. Hasta, para que vean ustedes, el tema del. El tema de la violencia en contra de la mujer, la violencia de género, la que engañaba, la que era pérjura, la que había traicionado al hombre, que estaba bien que la mataran, las canciones La Madre, ¿se acuerdan? Se dije, me tranquilo, señor abogado. Sí. Claro, cuando ahora ni se escuchan esas canciones. No, porque todas esas canciones eran así como eran canciones así serias, pues. Incitaban los gallos, ¿por qué soy un borracho por una mujer que me traicionó? Ah, entonces podía ser borracho. Con todo. Por amor a la fiesta. La única vez que todo fue por amor, por amor al carrete. Claro. Entonces, la idea era esa, ¿cierto? La idea es configurar y ahí tenemos algunos elementos, ¿cierto? Ahora, fíjese que el juez dice que podría, es facultativo, yo le puedo instruir al testigo sobre los efectos que puede producir que él mienta. ¿Pueden hacerlo ustedes? Claro, en los juicios que ustedes tengan, en los juicios que ustedes tengan alguna complejidad, cuando le toca un juicio de los buenos, de sus peleados, donde los testigos pueden entregar información importantísima, no solamente en los juicios de familia, sino en otros juicios, ustedes le pueden pedir al juez que dé cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 88, me parece bien. Señoría, y les puede resultar bastante bien, porque el testigo que venga preparadito va a echar la mentira. Cuando ustedes le digan al juez, el juez le va a decir que se puede ver expuesto a las sanciones que establece la ley. Ahí no me acuerdo cuánto es, dice el artículo, ¿no? No, pero tendría que irse preparado el Código Penal nomás y ver qué sanciones tienen. ¿Cuál es la, cuál es la pena que tiene establecida? El 306 dice, Código Procesal Penal, artículo 306. ¿Cierto? Entonces le pueden decir ustedes perfectamente a ella, la persona, para que el juez le diga, ella puede decirle, puede ganarse unos puntitos ahí, porque el testigo, lógicamente, va a estar un poco asustado. Va a asustarse, si es lógico. No, compadrito, yo tengo la paleta, ¿qué tengo que decir? Y cuando llega allá y después le toma, es harta la diferencia, ¿eh? Incluso mucho mejor que los juicios civiles donde declaran los testigos ante el receptor judicial. Aquí van a declarar ante el juez directamente. Y que el juez les diga, señor, le hago presente de que si el falso testimonio, es decir, mentir, luego que se le tomó el juramento o promesa de decir verdad, le puede acarrear a usted una condena, una pena, porque esto es constitutivo de delito. Y que puede ser sancionado de la siguiente u otra forma. De esta u otra forma. Continúe, por favor, respecto de los testigos. Artículo 39. Individualización del testigo. La declaración del testigo... Ah, disculpe. Los testigos menores de edad no declaran bajo juramento o promesa. ¿Eh? Simplemente comienzan a declarar. Y esto es interesante, ¿eh? Porque ¿qué quiere decir que el testigo menor de edad no requiere juramento o promesa? ¿Qué relevancia se le da a eso? ¿O qué permite deducir a nosotros que qué tipo de testigos pueden declarar también? Los hijos. Los hijos. Ya, no, pero en general. Que no tienen consecuencias penales. Que no tienen consecuencias penales, claro. Ajá. Porque no le vamos a poder configurar un delito, no. ¿Cierto? Aun cuando sean imputables, ¿cierto? Aunque sean mayores de 14, menores de 18. Pero ¿qué también nos hace concluir eso, que los testigos menores de edad no requieren juramento, promesa, más allá? Cuando habla de eso, ¿qué nos hace? ¿Qué nos dice entonces? ¿Podemos? ¿Se puede permitir entonces qué tipo de testigos? Todo. Todo, o sea, testigos. Testigos. Incapaces. Menores de edad, pues. Que la ley. Pero como tú le dices los abogados, oye, ¿puedo? Tan específico. Pero claro, pero que mire, si esto está dentro de la lógica, chiquillos, el derecho es así. Entonces uno se enreda en cosas así. ¿Y usted cree que a mí me llama motor y dice, oye, ¿pueden declarar a los menores de edad? Claro, pues. Y hay un límite. La ley no lo pone, entonces puede declarar un cabro chico de 6, 7 años como testigo. Claro, pues. Para que no se hagan enredo, porque apuesto que usted más de alguna vez le va a tocar esto y van a decir. Pero solo en familia, ¿cierto? Pues, no, en todas partes pueden declarar a los menores de edad, pues la ley no los limita, pues. No dice ninguna parte que están mayores de edad. Y que no está regulado por eso. Aquí dice, por eso, en materia penal, quizás en materia civil podría, porque en materia civil, lo desconozco en estos momentos, se pueden declarar menores de edad, pero tengo entendido que pueden declarar, ¿Por qué? Porque no le podía tomar juramento, promesa de ser verdad. Porque puede ser nadie, pero en materia penal, en materia de familia, sí pueden declarar menores de edad. ¿Y hay límite? No hay límite. ¿Pero no se puede perseguir como para... ¿Ah? ¿No se puede perseguir en menor de edad para...? No, porque no tienen, no están sujetos a las sanciones penales, porque son... Por eso que la ley, y no distingue, ¿eh? Porque yo diría, porque penalmente son imputables los mayores de 14 y menores de 18, pero están sometidos a un régimen especial, ¿cierto? Con la ley de responsabilidad penal juvenil. Pero aquí no declaran, no hace distinción de quienes declaran de la minoría de edad, sino que dice los testigos menores de edad no declararán bajo juramento. Entonces, por lo tanto, pueden ser menores de 18 hacia abajo. Pudo haber dicho, mejor la ley, los mayores de 14 y menores de 18 también van a declarar, ¿cierto? Y ellos van a ser sujetos, o sea, no se les tomará juramento a los menores de 14, porque los otros sí son imputables penalmente. ¿Por qué no? La verdad que no, no, por el régimen especial que tienen nomás. Continúen. Artículo 39. Individualización del testigo. La declaración del testigo comenzará por el señalamiento de los antecedentes relativos a su persona, en especial sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Todo ello sin perjuicio de las excepciones contenidas en leyes especiales. ¿Se fijan? Que hay que individualizarlo con una serie de cosas. Primero, nombre, apellido, edad. Es lógico, ¿cierto? Porque si me dice que es mayor de 18, menor de 18, para eso no me sirve. No sirve para otra cosa la edad. Que tenga 80, 90, no importa que tenga de 18 para arriba. Pero sí importa la edad cuando es menor de edad. ¿Ya? ¿Qué más? Lugar de nacimiento. ¿Para qué? Ese es... ¿Por qué creen eso? A ver si lo sacan. Estado civil. El estado civil. El lugar de nacimiento. ¿Por qué creen? Esto viene, esto es un resabio de algo. Antes, cuando alguien declaraba, tenía que declarar dónde había nacido. ¿Y por qué? Porque en ese lugar donde él había nacido estaba inscrito. Y donde él estaba inscrito se llevaba el registro de sus antecedentes, ¿ya? Del extracto de filiación y todo eso. Porque no había, estaban como los datos en línea. Claro, yo que soy, bueno, ustedes no. Son menores que yo, lógicamente, entonces no saben, pero antes todo se llevaba en el mismo pueblito donde usted se había, como ahí el registro. Entonces, ¿dónde nació usted? Yo nací en Bulnes, ya. Tenía que oficiar a Bulnes y ahí estaban sus antecedentes que se iban guardando, los certificados de nacimiento y todas esas cosas. La matriz de su inscripción estaba ahí. Ahora no sirve de nada eso porque está todo en línea. Pero no hace muchos años de que esto empezó a estar en línea. Antes no estaba así. Entonces la gente, y esto era en los procesos penales, se les preguntaba siempre todos esos datos, porque en los procesos civiles basta con que la gente declarara su nombre, profesión, domicilio, etc. Pero aquí en los procesos penales se requería la edad para determinar lógicamente si se le podía aplicar una sanción penal o no, o cómo iban a declarar su estado civil para saber si era casado o soltero. La verdad es que ahora no importa eso. La nacionalidad, igual que no lo viene la nacionalidad, pero sí piden el lugar en que uno nació, ¿no? Pero esa es una cuestión, la verdad, que no va a tener mayor implicancia, sino que es como un resabio de algo histórico, ¿no? Y que se interrogaba a las partes por eso. Antiguamente los testigos no declaraban haciendo un juicio formal, sino que declaraban, se les tomaba unas declaraciones, tanto en la parte de investigación del proceso, en la etapa del sumario, y después la declaración en la etapa posterior, en la etapa de plenaria. Pero aquí no, aquí se hacen en una audiencia pública y todo eso. La verdad que no sirve de mucho en materia de penal. Ya, tiene que dar cuenta de todo eso. Yo, así parte, no han ido ustedes a ver audiencia, ¿cierto? ¿Quiénes fueron de aquí? Sí, yo fui, pero... No les gustó para nada el juez, que era como el ajo. Sí, era como mi pana. No, sí fuimos, pero era como que los testigos que ustedes fueron, ¿no? Sí, no sé cómo fue. Los testigos como bien repajarones, como que no se acordaban ni de su nombre. Parecen nerviosos. ¿Te acuerdas cuando yo les dije a ustedes, si se lo he dicho, que tenga, siempre digo, sé que se los dije porque no, yo siempre les digo que tienen que tener cuidado con las personas que lleven como testigos, porque pueden ser personas, bueno, ya les dije anteriormente que puede declarar a lo mejor en contra de la persona que usted lo lleva, pero más allá de ello, tienen que tener cuidado en el sentido de que la persona que lleven como testigo, a ver, tratar de que no sea mayor, no estoy discriminando, pues. Pero los abuelitos como se ponen nerviosos y a veces salen con cualquier lecera, ¿ya? O las personas a veces uno las lleva de testigo y le dice a la señora, oiga, me necesito testigo, ah, claro, pero si esto saben todo y llegan a la cuestión, no tienen ni idea, los saben cuestiones, no dan razón de sus dichos porque dicen, no, es que aquí todo el mundo sabe, y le van a preguntar, ¿y cómo sabe usted esto? Y la gente, es que todo el mundo sabe. No, pero no, es que aquí, como dijo un testigo la otra vez que venía de ahí, de Lenga, dice, es que en la Caleta, aquí todo, en Lenga, todos saben. Pero entonces, ¿cómo? ¿Pero cómo saben? Y insistía, es que aquí todos saben. Pero nos cuentan cómo lo supo. Que lo escuchó un grupo de vecinos, que los vecinos, muchas personas hablan de esto y que él lo escuchó en eso. Entonces, cuesta mucho y encima después se ponen nerviosos y salen por cualquier tema. No es fácil ir a pararse adelante en un estrado y ponerse, o en un lugar para los testigos y ponerse a hablar. Así que no hay que hacer muchas críticas porque uno no sabe, a uno mismo lo pueden llamar al testigo y va a empezar a transmitir pura lecera. Encima con todo el temor de que el juez le pueda hacer algo por el tema de la... Pero al final los jueces no le hacen nada, ¿por qué le van a hacer lo mismo? No, pero uno podría... Pero eso uno como un poco lo sabe ahora, pero antes de lo La gente le da miedo, si nadie quiere, si no es una situación normal que uno tenga que ir a parar a un tribunal. Ya. ¿Qué más? Continuemos, por favor. ¿Otro artículo? Sí. Artículo 40. Declaración de testigos. En el procedimiento de familia no existirán testigos inhábiles. Ya, primero, entonces no hay testigos inhábiles. Eso quiere decir que yo puedo traer a quien se me ocurra. Amigos, primos, parientes, lo que sea, pueden declarar, pueden declarar. Sin perjuicio de ello, las partes podrán dirigir al testigo preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella, la existencia de vínculos con alguna de las partes que afectaran o pudieran afectar su imparcialidad o algún otro defecto de idoneidad. Todo testigo dará razón circunstanciada de los hechos sobre los cuales declarará, expresando si los hubiere presenciado, si los dedujere de antecedentes que le fueran conocidos o si los hubiere oído referir a otras personas. Otra circunstancia particular, ¿cierto? Los testigos, cuando declaren, van a tener que explicar cómo tomaron el conocimiento de los hechos. Eso es lo que les dije anteriormente, porque tienen que justificar cómo tomaron conocimiento. Primero, porque lo presenciaron, lo dedujeron de otros antecedentes. Aquí todos en Lenga dicen que sí. ¿Se fijan? Como decía Cayer, aquí todos en Lenga se sabe, todos lo saben. Pero ¿cómo lo supo usted? Porque lo que pasa es que ese caballero lo estaba deduciendo, había una deducción ahí, dedujendo, ¿eh? No era que él lo hubiera presenciado ni lo hubiera escuchado, o lo más probable es que lo escuchó. Yo creo que esa era la forma que tomó conocimiento de los hechos. Tiene que dar una relación circunstanciada y no hay testigos inhábiles, por lo tanto, ¿cómo limitamos la credibilidad? A través de interrogatorios, ¿cierto? Le podemos hacer preguntas para aclarar, ¿cierto?, su credibilidad. Es decir, saber si es un testigo creíble, una persona que nos dé fe a nosotros que está diciendo la verdad. A ver, un testigo creíble. Entonces yo le podré hacer preguntas. Como no hay inhabilidades, preguntas parecidas a las que se le hacen cuando alguien deduce tachas en el sistema civil. Oiga, ¿usted tiene un vínculo familiar con esta persona? ¿Cierto? La típica pregunta de tachas, que no pueden declarar ciertos familiares, no pueden declarar los trabajadores de uno cuando hay un vínculo de subordinación y dependencia, etc. Hay varios testigos que no pueden declarar. Personas que están, le tienen prohibido declarar. A cambio acá no, pero sí yo puedo desvirtuar sus dichos mediante preguntas. ¿Tiene parentesco con esta persona? Sí. Es mi mamá. Oiga, ¿tiene usted, usted quiere que esta persona gane el juicio, gane, que la demanda sea acogida, etcétera? Hay una serie. ¿Y eso se le puede preguntar? Sí, pues. Se le pregunta y le dice, señor, ¿usted es pariente? ¿Qué es lo que usted la... tiene una, alguna amistad íntima? Pero así como, ¿usted quiere que gane el juicio? Claro. Y se responde que sí. Claro, pero y mucha gente lo dice. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar usted? ¿Cuándo va a utilizar todo eso? Cuando termine el proceso y el momento de la, de las observaciones que el juez le da a usted la posibilidad de hacer respecto de, lo, de la prueba, usted tendrá que decir, señoría, es importante que se presente que el testigo manifestó que si viene aquí, yo lo haría así, señoría, si viene aquí no hay testigos inhábiles y tampoco es posible formular tachas al objeto de, con el objeto de inhabilitar a un testigo, no es menos cierto que el testigo declaró que es familiar de la parte, declaró que tiene amistad íntima, declaró que quiere que la parte gane el juicio, por lo tanto su credibilidad se ve disminuida. ¿En qué momento llega a hacer eso en la audiencia de juicio? En la audiencia de juicio, al momento de las observaciones de la prueba, que todavía no lo hemos visto, no me di adelante. Entonces, claro, hay una etapa que se llama etapa de la observación de la prueba y de los alegatos de clausura, que ahí usted puede hacer todo eso y decirme prueba de mejor calidad que la prueba de la parte contraria. Entonces, ¿testigos inhábiles? No hay. ¿Le puedo hacer preguntas sí, para desvirtuar su credibilidad y idoneidad? Por supuesto. La credibilidad, entonces, tiene relación con que la persona podría mentir. Es posible entender que quiere, que podría mentir por favorecer a la parte con que él viene presentado. O que no es un testigo idóneo. Por ejemplo, usted ha declarado muchos juicios. Sí, yo creo que lo hace es que me instalo ahí abajo y declaro, soy un testigo profesional. Así se les llama, los testigos profesionales, que hacen una profesión. ¿Ya? Listo. Continúe con la próxima. Artículo 41. Testigos niños, niñas o adolescentes. El testigo niño, niña o adolescente solo será interrogado por el juez, debiendo las partes dirigir las preguntas por su intermedio. Excepcionalmente, el juez podrá autorizar el interrogatorio directo al niño o niña adolescente cuando por su grado de madurez se estime que ello no afectará a su persona. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí tenemos otra para reforzar las edades que puede tener un testigo. ¿Cómo lo concluyen ustedes? Díganmelo. Que no hay límite de edad. Ya, pues manejemos, hasta el turno estamos en quinto y tenemos que manejar esto, pues. Conceptos como clásicos. Niño, niña o adolescente. Ya. ¿Pero qué preguntó? ¿Qué preguntó? Sí, no entendí qué preguntó, profesor. Pero este artículo se puede. A ver, de ese artículo, ¿podemos sacar que no hay límite en la edad para que una persona declare? Ya les digo que la respuesta es sí. Ya. ¿Por qué? Porque dice niño, niña o adolescente. Ya. Niño, niña. Entonces, ¿vas a ir un rango de edad también? Ya, pues, diga, pero dígamelo, pues, si no me gasta que me diga sí, porque menor de 14. Ya, ahí estamos entrando a hablar bien, en términos jurídicos. Vamos entonces. Menor de 14 años y... ¿Quiénes son los, qué son los menores de 14 años? ¿Son? Los menores de 14 son... No, son niños. Entonces son los puberos, ¿no? Son niños. Son niños, pues acuérdense que yo les dije... Los niños. Los niños. Los niños. Una persona mayor de 14, para, acuérdese de nuevo, sí. En nuestra ley, en Chile, se les llama adolescentes a quienes? Mayor de 14. Al mayor de 14 y menor de 14. Y menor. Perfecto. De 14. ¿Y a quién se le dice niño? Al menor de 14. Menor de 14. Y mayor de 1. Mayor de 0. De 0. Claro. Entonces, de eso yo puedo decir, si me hubiera dicho solamente adolescentes, hubiéramos dicho que solo podrían declarar como testigos los mayores de 14, ¿me entienden? Sí. Vamos, el derecho es así, chiquillo. Se va sacando todas estas cositas. De cada cosa del derecho uno puede agarrarse y puede tomar. Un par de palabras puede cambiar todo. Una coma puede cambiar todo. Por eso que hay que estar atento en todo este tipo de cosas. No hay que dejar todo al aire, al azar o con grandes temas amplios, sino que algún concepto les puede permitir a ustedes. Si algún día le van a decir, oiga, pero mire, trajeron de testigo a este niño de 13 años. Y usted puede decir, perfectamente la norma permite que vengan niños, niñas o adolescentes. Y este niño, ¿cierto?, de acuerdo al artículo 14, o sea, perdón, el artículo 38, no me acuerdo. 41. ¿Perdón? 41 puede declarar. Y puede usted citar que la ley 21.430 define lo que es niño y lo señala como menor de 14 años. Para nuestra ley en Chile, recuerden que yo les dije que aquí en Chile la ley 19.968, la ley 21.430 y otros cuerpos legales hacen esa diferencia entre niños y adolescentes, pero técnicamente no produce mucha diferencia. ¿Pero? En comparación, porque ¿para qué es lo que nos sirve esa diferenciación? Sí o sí, y ahí sí que es relevante diferenciar entre un adolescente y un niño. Materia penal, ahí no sirve, porque los niños son, desde el punto de vista penal, responsabilidad penal, inimputables. Los adolescentes son imputables y los niños, niñas, son inimputables de acuerdo a la responsabilidad penal. La edad, el rango de edad es el mismo, ¿cierto? Yo apenas no una porque lo pasé durmiendo. El mismo rango, ese no implica. A ver, el mismo rango tenemos en paga. Para lo único que tiene relevancia de verdad es para los efectos penales. Para lo demás en Chile, esta clasificación de niño, niña o adolescente, la verdad que no la tiene. No tiene mayor relevancia. Para ver películas. No es como. Ah, claro, a lo mejor para entrar al cine, ver películas inmundas, pero bueno, ya ni siquiera al cine y los cabros lo ven en el celular. No es como mi época, que uno tenía que ir a ver al el cine. Escarnio de que lo vean entrar a ese lugar. Claro, quería entrar a ver películas. Pero si antes uno iba a ver al cine, era como muy común que eran películas italianas, las eróticas que daban en los años 70, 70, 80. Me acuerdo, una vez le dieron permiso a mi hermano, con mi hermana, a ver una película. Y yo quedé llorando, yo tenía unos 5 años más o menos. Y estoy hablando de mi pueblo, de Bulnes. Entonces, y mi mamá, cuando me vio que lloraba, me dijo, ya hijo, ¿por qué estos cabros? Mira, que alguien no que hicieron llevarte, ya todo, mira aquí. Los pueblos chicos, uno salía a la calle a los 5 años, no nadie se hacía problema, yo iba caminaba por todos lados. Y llegué al cine, y los reyes de la puerta me quedan mirando, y pagué mi entrada y entré, pues, ¡guau! ¿Cuándo que estoy haciendo la película? Claro, ¿quién se preocupaba en la censura? No existía censura. No tenía idea cuando entraba en la película. Yo ahora decía a su mamá, llegué con muchas preguntas. Y se quedaron muchas preguntas. Bueno, el problema está que las respuestas que daban ante los papás, ustedes saben que era la respuesta. Tenéis que andar preguntando tonteras. Bueno. Pero si yo tengo una pregunta antes. Porque ¿qué? Tiene que estar preguntando tonteras. Dice excepcionalmente. Ah, de la materia, yo no sé. Sí, de la película. La película que viene. Dice, excepcionalmente el juez podrá autorizar el interrogatorio directo del niño, niño o adolescente, dice, cuando por su grado de madurez se estime que ello no afectará a su persona. Entonces, igual hay un estilo de filtro. ¿Y es de quizás? Sí, pues. Para. A ver, lo que pasa es que acuérdese primero, declaran, no declaran bajo juramento ni promesa de decir verdad. ¿Ya? Eso es lo primero, es una protección que se les da. Para no configurar un delito en caso de que ellos mientan, se nieguen a declarar, etc. Eso es lo primero. Lo segundo, que a modo de protegerlo, las preguntas, porque los interrogatorios a veces son fuertes, o sea, uno no va a ir así, diga como esta, cuánto. No, el testigo, y empieza el abogado, y se van duro para presionarlo. Entonces puede ocurrir que si el testigo es menor de edad, el concepto menor de edad es genérico, ¿cierto? De todos los que sean menores de. ¿Cuánto hay? 18, ¿cierto? La minoría de edad es ahí en Chile. Entonces el juez puede controlar, para evitar cualquier daño que se le pueda hacer emocionalmente al niño en ese sentido. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Las preguntas al testigo, ¿qué es lo que hace uno? Sí, es súper fácil. El abogado dice, pero señoría, quisiera que le interrogara al testigo de la siguiente, que le pregunte al testigo esto, que le pregunte al testigo esto otro. Y a veces los abogados piden permiso para interrogar directamente al testigo. Y es una cuestión de puro criterio. Uno podría decir que a lo mejor una persona de 17 años podría declarar, ¿cierto? Un chico de 17 años no podría decir. ¿Hasta 14, 13 años? Sí, pero no, es difícil que un juez le vaya a aguantar, porque se los van a comer con zapatos. Se comen con zapatos los buenos abogados, pesados camotes, se comen con zapatos a gente mayor. No se van a comer un cabro de 17 años. Es una cuestión prácticamente de criterio, porque dice que el juez, cuando estimare que por su madurez, usted sabe que la madurez es bien relativa, entonces es bien difícil determinar. ¿Pero si tú quieres hacer como un examen de admisibilidad, Juan? No. ¿Pero es por qué no lo invitaron? Es un tema de puro criterio. Para que lo oriente. Claro, es un tema de criterio nomás. Yo a lo mejor un juez pudiera decir eso, y ya sabes que mire, ¿por qué no conversa con este chico primero para ver si está en condiciones de ser interrogado solo? Pero es difícil, no lo hace por lo. Lo hace así nomás. Profe, le voy a decir, ¿por qué no nos invita a la audiencia de visita? Porque tengo que estar conversando con ustedes, haciéndoles clases después. Pero para mí es súper, porque yo estoy en mi trabajo y más encima tengo que hacerles clase ahí. Entonces, para mí es demoledor, pero porque tengo que... Lo ven, ya, y nosotros pendientes. Porque yo les podría decir, oiga, a ver, porque yo no voy a poder evitar ir a conversar con ustedes y decirle, mire, estoy aquí, estoy acá, porque van a después... Porque, oiga, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? No guardaba las preguntas para la clase. Imagínense la otra vez, ¿cuántos fueron? Fueron harto, porque la profesora me pidió. Sí. Yo pensé que iban a ir unos 5 o 6, me reventaron la sala, estaban llenitos, sentaditos. No tuve problema, pero se fijaron, estuvo todo el rato en la mañana y yo tengo que hacer mi trabajo también, si ese es el problema en mi tribunal. Y tengo que sacar fallo, todos esos ratitos que yo estoy ahí con ustedes, estoy perdiendo a trabajar en lo mío y llego destruido a la casa. ¿Ya? Esa es la verdad, no estoy, para que ustedes entiendan, no, no es que uno sea. Así que yo los puedo invitar otras veces, si pueden ir de nuevo. La verdad que no puedo invitar a muchos, pero sí, no sé. Por espacio, porque más encima no todos los días tengo salas donde hay muchos asientos, como las que le llevé esa vez, porque tuvimos que conversar con la profesora para poderlos instalar. Yo tampoco les puedo decir que no a los profesores cuando me piden ir a la audiencia. Pero para mí también no deja de ser como cansador. Sí. Ya, pero déjenme, si han ido, antes yo les exigía a los alumnos que fueran. A los de juicio, pero, último una de juicio, porque por ejemplo, yo a mi es caso que no tengo... sé, es que no sé si se va a hacer incluso el juicio. Si ese es el problema, no sé. Pero si sería, ¿hicimos juicio ahí? No. ¿Cómo que no? Si se tomaron juicio ese día. Sí, pero no corría sangre. No corrió sangre, lo que pasa es que usted tiene una idea de correr sangre. Claro. Y son públicas, sí, pueden ir, sí, no hay problema. Déjenme ver un poquito, síguenme caleteando y así me comparo. Yo sí, porque igual tengo audiencia que me toca poner. Pero vamos a la materia, porque estamos, acuérdense que no hicimos clase, faltó una. Un día completito que no pudimos hacer clase. Dos días. Ya. Entonces, las preguntas normalmente se van a hacer a través del juez, a menos que el juez, estimando que existe suficiente madurez del niño y que no le va a afectar, podría aceptar. ¿Ya? Continúe. Artículo 42. Testigos sordos, mudos o sordomudos. Si el testigo fuere sordo, las preguntas le serán dirigidas por escrito. Y si fuera mudo, dará por escrito sus contestaciones. En caso de que no pudiera darse a entender por escrito, se aplicará lo dispuesto en el inciso siguiente. Si el testigo fuere sordomudo, su declaración será recibida por intermedio de una o más personas que pudieran entenderse con él. Estas personas prestarán previamente el juramento o promesa por escrito para los testigos. ¿Te fijas? Esto facilito. Si la persona sabe entender por escrito, se le va a dar por escrito su respuesta y se le va a preguntar por escrito. Si no supiera, va a tener que manejar algún otro tipo. Nosotros teníamos hasta hace poco, la corporación tenía un programa, la Corporación Administrativa por Judicial, donde se le pagaba a algunos intérpretes para que fueran determinados días. No solamente para los testigos, sino que también para la gente que tenía algún tipo de este tipo de discapacidad de poderse comunicar, porque entonces era complicado. Y y sacar las lucas, parece, y dejamos de tener estos profesionales que nos servían a nosotros, que eran importantísimos. Imagínense también qué es lo que pasa con las personas que manejan nuestra lengua, porque también ahí viene después. Es complicado el tema. Continúe. Artículo 43. De la necesidad de intérprete. ¿Bien? Si el testigo no supiera el idioma castellano, será examinado por medio de un intérprete mayor de 18 años, quien prestará juramento o promesa de desempeñar bien y fielmente el cargo, y por cuyo conducto se interrogará al testigo y se recibirán sus contestaciones. Se fija que para el primer caso, cuando el testigo no se manejaba con el lenguaje por escrito, era sordomudo, al que se le tomaba juramento era a la persona que le iba a servir de traductor, ¿cierto? En cambio, en el otro se le toma como perito, al que cuando no maneja la lengua castellana. ¿Y por qué dice lengua castellana? Porque es nuestro idioma. Eso es lo que hablamos nosotros. Porque el español, en términos genéricos, tienen una montonera de idiomas en España, ¿cierto? Así que claro que actualmente ya se le llama español. Antiguamente, en mi época, los libros no eran de, no decía lenguaje, ahora se dice lenguaje. En mi época decía los libros de castellano, el ramo se llamaba castellano porque es el que hablábamos, la lengua de Castilla, que se hablaba en Castilla, se hablaba, a ver, en León, Castilla, Andalucía y todos esos lados se hablaba esa lengua castellana por la que estamos hablando nosotros. No es la gallina castellana, que es. Esa es la gallina que trajeron de los españoles desde Castilla, por eso le llaman. O la manta de Castilla. O sea, conocen la manta de Castilla, ¿no? Por eso que me decían a mí con lenguaje anticuado, los profes con lenguaje anticuado. La manta de Castilla era una manta negra, gruesa, que usaban en los campos los campesinos a veces, que le llegaba hasta el tobillo, como una gruesa, ¿no? Pesan, cuando llovía pesaban como 100 kilos con el agua que llovía, es como una frazada gruesa negra. La usaban en los campos los campesinos, o en las ciudades también, la gente que andaba de serenos en la noche. Ya no tiene que ver la lengua castellana. Pero en los campos, así como bien en un campo, yo he visto que usan una manta. Todavía usan manta de Castilla. Sí. Todo eso es carísima. Es una lana, o sea, es tejido, un tejido súper grueso. Bueno, muy, muy apretado, que andaban abajo, pero. Sequito. Un chaleco antibar. Claro, se parecen a Darth Vader. En Bulnia había un viejito que era guardia que andaba en la calle y andaba con ese chaleco, con esas mantas que tiene, ese Darth Vader. Y ya continúa. Artículo 44. Efectos de la comparecencia respecto de otras obligaciones similares. La comparecencia del testigo a la audiencia a que debiere concurrir constituirá siempre suficiente justificación cuando su presencia fuere requerida simultáneamente para dar cumplimiento a obligaciones laborales, educativas o de otra naturaleza, y no le ocasionará consecuencias jurídicas adversas bajo circunstancia alguna. ¿Qué creen ustedes? Nada. Resulta que le tienen que dar permiso en la pega, pero el jefe lo espera. A la próxima arregla tus problemas. Que no le dieron permiso, no le dan permiso nomás. Y fíjense que dice que no le puede acarrear. Pero lo pueden echar, le van a pagar. ¿Qué es lo que va a hacer el jefe después? No lo voy por, con el sistema laboral que tenemos ahora nosotros, si yo echo a alguien, no puedo ejercer una acción para que lo restituyan en el trabajo. Lo único es simplemente me aumenta la indemnización nomás. Y una cosa, se mantiene el despido igual, pero la indemnización se incrementa. Claro que le queda anotado por ahí una yaya de que esta persona está con una especie de DICOM laboral, donde por sanciones o por condenas judiciales se le va acumulando. Continúe, o será la última. Esa era la última, ahora empiezo la prueba pericia. Ya. A ver, vea. El artículo 64, no sé si habla algo de los testigos por ahí, a ver. Producción de la prueba, busque ahí donde están los testigos, ¿eh? Inciso 2. Durante la audiencia, los testigos y peritos serán identificados por el juez, que les tomará el juramento por mesa de cierre verdad. En obligación serán interrogados por las partes, comenzando por la que los presenta. Los peritos deberán exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe y luego autorizará su interrogatorio por las partes. ¿Dice algo más? El juez podrá efectuar preguntas al testigo o perito, así como a las partes que declaren. una vez que fueran interrogadas por los litigantes con la finalidad de pedir aclaraciones o adiciones a sus testimonios. Aclaraciones y adiciones, eso no. Por eso les digo, escuchen bien estos conceptos porque estos les van a servir siempre. Fíjense que los testigos dicen, serán interrogados por las partes interrogados, ¿cierto? Partiendo por la que es lo presente. El juez podrá, dice, hacer preguntas para aclarar y adicionar. Continúe, a ver. ¿Está algo más de los testigos? Los documentos y como el tema de México. Lleguemos hasta ahí, miren. ¿Les parece interesante eso, no? Porque ustedes han tomado clases de litigación. Es que usted dijo que podía, se podía agregar, que no solamente era claro. Sí. ¿Ya? Bueno, pues. En todos los sistemas es así, ¿o no? No aquí, en no. Así es. No en todos los sistemas iguales. En materia penal, ¿qué es lo que puede hacer el juez? Aclarar. No puede adicionar. Aclarar. Y fíjese que no trata más el tema. Sin embargo, ustedes cuando tuvieron clase de litigación, ¿qué es lo que les decían respecto de los testigos? Cuando se le hacían preguntas. Objeción, su señoría, esa pregunta es. Impertinente, relevante. ¿Se acuerdan? ¿Y dice algo que respecto a eso? No. En materia penal, fíjese que yo, mi testigo, yo llevo a mi testigo, lo llevo a usted de testigo, yo lo interrogo y, ahí se me olvida usted su nombre. ¿Yo? ¿Su nombre? Fabiola. Soy la que más le molesta, profe. Sí, Fabiola. Por eso se me olvida. No se preocupe. Fabiola, no se preocupe, se me olvidan todos los nombres, ¿eh? Se me olvidan todos los nombres, así que tengan, no se preocupen si me dice, yo de repente digo, hey, oiga, y se me olvidan los nombres y tengo un problema, y no porque ahora esté viejo, sino porque cuando, cabrón, chicos, toda la vida, de repente se olvida el nombre de mi color en la calle, hey, no me acordaba del nombre, mentira, serio, se me olvida el nombre de todo. Se volvían los nombres, las cargas. Ahí llega, salvaba rápido, corazón. Claro. O decirle Lolo, como le decían antes a la gente, los Lolo. Es que joven, me dicen. Sesentero, setentero, ochentero, noventero todavía. Pero todavía dicen Lolo, ¿eh? Cuando usted se va a cortar el pelo ahí a la Vega Monumental. No, tampoco voy a dejar de decir no, Lolo. Joven, dicen. Ah, pero si todavía no, si me todavía me dicen Lolo. Cuando voy ahí a la hechicera. ¿Ya? La galería que está ahí en el centro, ¿cierto? Frente a la plaza, un poquito más por Caupolicán. Ah, sí. ¿Cuánto se llama? La hechicera, pero también tiene otro nombre. ¿El caracol? El caracol. Por el lado de la peluquería. Pasa nomás Lolo. Pregunta sin compromiso, Lolo. Y el profe se ve tan serio y internamente se me ha muerto la risa. Me voy a. Cuando me quiero dar unos refresh para revivir un poco, me voy a ir a pasear para ir al Lolo. Hola, Lolo. Bueno, también. Si uno se va por calle Bulnes, no sé cómo estará, pero antes uno se iba por calle Bulnes allá al lado Paiscadí y por ahí también le da pata nomás al Lolo. Si no le vamos a dar nada, Lolo. No, de noche lo pasa. Ya. Pero miren lo interesante. El sistema de interrogatorio en materia penal es súper más complejo, ¿eh? Es más complejo y establece reglas de pregunta. Las reiterativas, las inductivas, las impertinentes, etcétera. Hay como un manejo más del tema interrogatorio. Y aquí no, aquí es como súper expreso. ¿Y por qué le digo yo esto? Lo digo porque. Entonces uno puede hacer cualquier pregunta. ¿Sabes? En materia de familia, claro. Entonces, a usted va a hacer una pregunta. O sea, si me dicen ¿no? objeción por inductiva, salta para el lado, aquí no corresponde, le puedo decir algo. Esa es la respuesta. Claro, no le va a decir salta para el lado, pero le va a decir sale Lolo. No, lo que le tiene que decir usted, lógicamente, va a ser, le van a dar traslado y usted, señoría, en materia de familia no hay, no está regulado el interrogatorio. La ley dice que se puede interrogar las dos partes. Ojo, no hay regla de interrogación. Y eso, viera usted como que buen argumento, porque resulta que se ponen a se agarran de las mechas, señoría, la pregunta es inductiva, yo le doy traslado, ya le digo. A veces le digo, ya sí, mire, la verdad que la pregunta es reiterativa porque la he hecho como 4 veces. Le digo, pero no hay reglas, ¿eh? Ojo. Sobre todo en un tema bien especial, ¿eh? lo que le dije yo, el ejemplo que le estaba tratando de dar delante hasta cuando empezamos a hablar de Lolo, lo presento a usted como testigo y lo interrogo, y después viene el contrainterrogatorio, y en el contrainterrogatorio, en materia penal, está prohibido hacer preguntas distintas a las que yo hice en el interrogatorio. Son solo para aclarar. Usted dijo tal cosa, ¿me puede aclarar? Usted dijo tal cosa, no lo entendí bien. Usted dijo tal cosa, ¿a qué se refería con esto? Pero no puede, quiero que el testigo, mire, cuénteme usted qué vio ese día, que si usted empieza a hacer preguntas en materia penal para adicionar, la otra parte va a saltar, si diría objeción, porque no puede hacer preguntas para adicionar, solo preguntas para aclarar. ¿Ah? En materia de familia no está nada de eso regulado. Así que, no, y interesante eso, porque resulta que lo, de acuerdo a lo que vimos el año, el semestre pasado, en materia de los principios generales, ¿qué problema podemos tener nosotros con los testigos? ¿Se acuerda el principio general que yo le puedo sacar cualquier pregunta al testigo? ¿Se acuerda los principios generales que vimos al principio? Principio de la co o de la algo. Claro, o sea, yo al testigo puedo sacarle toda la información que yo quiera, porque me va a servir. Usted vio, ¿entiende? Usted me lo trajo al testigo aquí y yo le puedo interrogar y sacarle más. Ah, verdad. ¿Se acuerdan que la prueba le sirve a quien sea? Ah, sí. Claro, entonces, como me sirve a quien quiera, yo le puedo sacar las preguntas. No hay reglas, en definitiva, de interrogatorio, que eso es lo relevante. ¿Va a ser un pequeño break? Es que ya todavía, ¿qué hora es? La 20:20. ¿Son las 8:20? Sí. Uy, que andamos rápido. ¿Lo pasa alguien con nosotros? Usted, con eso se, claro, a mí me dicen el pasado bien. Oiga, ya, vaya, hagamos. Que nadie quiere ir a. Hagamos el break un ratito. Uy, pero tenemos que quedarnos hoy día. No podemos irnos. Hasta las 11. Sí, tenemos que darle. ¿Te parece que no salí? Yo me voy a comer un chocolatito o algo así para tener fuerza para lo que viene. Ah, se viene duro. Voy a buscar un par de y vuelvo, porque no voy a